cuando tú me besas con esa destreza, sé que la malicia con delicadeza. Papacito, papacito, suave, suavecito, nos vamos pegando poquito a poquito. Y cuando tú me besas con esa destreza, que la malicia con delicadeza. Despacito, quiero devorarte a besos despacito. Quiero que te digan cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo. Tú sonaste feliz, no. Hasta